Salgo a las 12, a la medianoche. Flow Bruce Wayne, te recojo en el Porsche. Cartera Gucci, perfume Dolce. Porte de rey, unos tragos de rosé. Y yo soy bien bellaco y tú eres bien bellaca. Pide lo que quieras, que aquí siempre sobra plata. Llama a tus amigas para ver qué pasa. Tengo un flow genuino, flow de la NASA. Y mándame la UBI que yo me activo. Mándame un fueguito que me tienes prendido. Prendemos un feel y rápido se arrebata. Me gusta que me mira con sus ojos de gata. Tiene un culo criminal, flow original. Le encanta seducirme y a subliminal. Tiene un culo criminal, flow original. Le encanta seducirme y a subliminal. Cuando estás conmigo te sientes tranquila. Solo quiere whisky, tequila. Sabe cómo soy, ella trajo a su amiga. No le importa lo que le diga. Mándame la UBI que yo me activo. Mándame un fueguito que me tienes prendido. Prendemos un feel y rápido se arrebata. Me gusta que me mira con sus ojos de gata. Mándame la UBI que yo me activo. Mándame un fueguito que me tienes prendido. Prendemos un feel y rápido se arrebata. Me gusta que me mira con sus ojos de gata. Me miran por la calle, siempre tengo flow de capo. Todas las babies me dicen que estoy guapo. Mami, tú eres bellaca, yo soy bien bellaco. Y es que no vive en mi movie, no traen mis zapatos. No presumo, pero ando en el jet ski. Que si eres mi baby, yo digo que maybe. Si llego a la disco, se me pegan las ladies. Mi flow está heavy, ando super wavy. Mándame la UBI, que yo me activo. Mándame un fueguito que me tienes prendido. Prendemos un feel y rápido se arrebata. Me gusta que me mira con sus ojos de gata. Ey, desde el 2005, Kevin Santín, yeah.